fíjese usted que también los dilemas de la humanidad van de lo colectivo a lo individual, el capitalismo versus el marxismo, los grandes relatos de las proezas colectivas. Así que es un tema, y es lo único seguro que además tiene el hombre, su soledad. Y su hazaña, la amistad, por eso es ahí donde una, está. Una hazaña trunca, dice usted. Puede ser, puede ser. Y de cosas truncas está este programa. Preciso, bueno, de eso nos encargamos nosotros, de lo que se queda en el medio entre la soledad y la amistad, está el despecho, está el amor, está el intento, ¿no? Esa vaga esperanza. Procuremos, empero, tratar de sortear esta soledad, puesto que hoy nos va a acompañar nuestro músico en piso, Gabriel Colman. Y sabe que el poema que leí al principio es de Julio Cortázar y del libro Salvo el Crepúsculo. Hermoso libro. Un hermoso libro, que el título nace de un haiku. Por ahí recuerda, la semana pasada estuvimos hablando de haikus y el título del libro sale de un haiku de Bayo. Este camino ya nadie lo recorre. Salvo el crepúsculo. Me parece que a propósito de haikus... Es el haiku que inicia el libro, de hecho. Que inicia... Es el espíritu del libro, por eso Cortázar lo cita al principio, sí. Salvo el crepúsculo y salvo esta columna, podremos escuchar. Érase una vez el amor, pero tuve que matarlo. Crónicas del licenciado Salvatore Salvatierra. Mi gran amor te di, tan solo de eso. El fuego arde, aquellos cuerpos queman y la luz brilla. A través de este haiku cargado de sensualidad y de optimismo, dos mujeres lograron expresar y al mismo tiempo esconder su amor prohibido. Prohibido por una sociedad que eligió ver pecado en lugar de amor. Cecilia Sempé y Carla Cantelmi fueron amantes en un círculo que no lo permitía. Crecieron en una corte en Zugarramurdi, hoy territorio español. En el siglo XV, en pleno medioevo, la Iglesia Católica dictaba las reglas. El cristianismo concebía al lesbianismo como un acto contra natura. Fue por eso que Cecilia y Maya encontraron en la clandestinidad el único terreno fértil para su amor. Delante de los ojos de los nobles, ellas cuidaban las formas para que nadie pudiera conocer su realidad no permitida. Pero una vez que bajaba el sol, los jardines de Zugarramurdi fueron testigos de sus encuentros. Maya estaba dispuesta a arriesgarlo todo por aquello que sentía. Quería poder ver a su amada en público. Cecilia, más consciente del peligro, le contestaba: «Vernos sí, mirarnos lo dudo». Los deseos de Maya crecieron a tal punto de perder la cordura. Delante de todos, decidió confesar su amor por Cecilia. Los sacerdotes no tuvieron dudas y decidieron condenarlas a muerte. Su destino sería la hoguera. Es que veían a las lesbianas como seres sexuales, diabólicos, y que debían ser devueltas a las llamas infernales de las que habían surgido. Desde entonces, el amor lésbico está cargado de sexualidad, de un deseo salvaje e impuro. Pero las cartas de Cecilia y Maya mostraban otra cara. Antes de ser condenadas a muerte, Maya escribió: «Nuestra relación no persigue el placer carnal, busca niveles profundos de comunicación, esferas de ternura, cariño y delicadeza. La esencia es la pura sensibilidad. Casi puedo decir que sexualizamos la amistad. Nuestro sexo nace de un sentimiento profundo que tiene su base en el amor». Sus cenizas fueron esparcidas por el pueblo. No es casualidad que 200 años después, la Inquisición española haya elegido a Zugarramurdi como tierra de brujas y condenara a 12 mujeres a morir en la hoguera. Lo que llamaban brujería, demonios, lujuria, no era otra cosa más que amor. Quiero hacer una fe de ratas porque he cometido un craso error. Resulta que acá en estudio se me cayó un poco de agua y por eso creo que me he equivocado. La canción que escuchamos al principio, Hola Soledad, en realidad es una composición de Palito Ortega. La producción me lo aclaró en mi lapsus, así que no quiero dejar que esto quede al aire, yo hacer un papelón. Ahora vamos a escuchar entonces de nuestro querido Gaby Goldman, que nos tiene, que nos honra con su visita. Solidown de Tom Jobim. Sufro calado na solidão. Guardo comigo a memória do teu vulto em vão. Eu fui tão bom pra você. E o resultado, desilusão. Dia passa, a noite vem. A solução dizer caso cansei de buscar. Eu vou rezar pra você me querer outra vez, como um dia me quis. Quando a saudade apertar, não se acanha comigo, pode me procurar. Sofro calado na solidão. Guardo comigo a memória do teu vulto em vão. Eu fui tão bom pra você. E o resultado, desilusão. Um dia passa, a noite vem. Espacio publicitario. Ricardo, no, no, no me cargues, no, por favor. Mi amor, ahora que volvimos a estar juntos, tengo muchos planes. ¿Qué te parece si en vacaciones nos vamos a Machu Picchu? ¿No te gustaría? Sí, Ricardo, pero bájame, por favor. O esquiar al Calafate o practicar buceo en alguna isla del Caribe. Imagínate esos corales. Ricardo, lo que quieras, pero bájame. Nos vas a hacer caer. Mi amor, lo que pasa es que acá adentro... lo que tengo es amor. ¡Ricardo! ¡Ricardo! O a México, preciosa. Playas, selvas, montañas, desierto. Ricardo, corazón inquieto, vamos, pero antes chequeate. ¡Mira cómo te late el pecho! Si cuando realizas esfuerzos físicos te agitas con frecuencia y con facilidad, puede que tu corazón te esté enviando un mensaje. Realizate un examen de rutina en la Clínica Rogelio Mendoza, con los equipos más modernos de la Argentina y los profesionales con más experiencia e instrucción en el campo cardiológico. Clínica Rogelio Mendoza es la mejor opción. Nos encontrás en Malavia 55, Ciudad de Buenos Aires. Más información en www.clinicarogeliomendoza.com.ar. Acordate, a la vida hay que ponerle corazón. Pasado. Tengo miedo, pero ¿de qué? Sé que he llorado, he reído. Si me he equivocado, es porque he vivido. Si he vivido, es porque he amado. Ahora lo sé. Me he entregado con el cuerpo y el alma. He amado, y en función de ello, he puesto cada uno de mis órganos, mi biología entera. No tengo miedo. Si hoy muero, sé que este corazón seguirá latiendo y permitirá que otro sienta lo que hoy yo siento. Amor. Yo para querer no necesito una razón. Me sobra mucho, pero mucho corazón. Dona tus órganos y permití una segunda oportunidad. Una campaña de la Fundación Favaloro y el Ministerio de Salud. Argentina, gente de buen corazón. Fin de espacio publicitario. echado en el abandono. Aunque tú has muerto todas mis ilusiones. En vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, de tu partida, y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Acabamos de oír Lágrimas Negras. Nuestra sección preferida de la producción. Intérpretes Buenavista Social Club, Celia Cruz, Bebo Valdés, Diego El Cigala, Trío Matamoros y un invitado muy recurrente en nuestro programa, el señor Daniel Santos. Copa rota, sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión. Corazón asesino, porque amores que matan nunca mueren. Copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. Buenas noches, Gabriel. ¿Cómo están, chicos? Bien. No tan solos. No tan solos cuando juntitos. Nos acompañas con la guitarra. De esta manera tan hermosa como lo sabes hacer. De hecho. Bueno, debemos felicitar a Gabriel por las varias presentaciones y agradecer su presencia en este programa. Dígame sinceramente, ¿usted ya lo fue a ver o es una promesa como siempre lo es este programa? Mire, hay un poeta romano de la antigüedad que se llama Ovidio y el libro se llama El arte de amar. Uno de los primeros consejos que da dice: uno puede hacerse rico de promesas. Ovidio, porque era obvio. ¿Por qué no nos salva usted con un poco de sus grandilocuentes melodías, señor Gaby? Bueno, Orlo? Ahí que los veo juntitos, bien pegaditos, sí, cerca del micrófono, les voy a cantar esta canción. Nosotros. Nosotros. Trío Los Panchos. Atiéndeme, quiero decirte algo. Que quizás no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, y aunque me duela el alma, yo necesito hablarte. Y así lo haré. Nosotros que fuimos tan sinceros y desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros. Con este juego de melodías que solo sabe ser Gaby Coleman para nuestro programa, vamos a dar pase al juego de sí, final del programa. Qué bien comenzó Atiéndeme. Primero hay que saber partir, después sufrir, después amar. Estoy confundido. Rompecabezas asesino. El amor desordenado. Y para no perder el alma de niño, siempre incitamos aquí el juego. El día de hoy tenemos como premio a nuestro participante, el libro La rabia es mi mejor poesía. Usted sabe que en este programa aplaudimos la poesía y la celebramos. Otra promesa fallida suya, porque me había prometido que me iba a regalar un libro, otro ejemplar del mismo. Y ahora veo que lo está ofreciendo. Por favor, buenas noches, ¿con quien tengo el gusto? ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge. Jorge, un gusto comunicarme. Jorge, ¿ha usted escuchado este programa? Sí. Bueno, entonces sabe cómo es el juego, por favor. Vamos. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez he dejado de adorar. Jorgito. Sí. Aquí Carlos le quiere comenzar a revelar. ¿Conoce usted este famoso bolero? Sí. ¿Se atrevería entonces a cantarnos la primera estrofa, por lo menos narrarla, mencionarla? Ah, pero no me acuerdo cómo empieza, me acuerdo del estribillo. Bueno, comencemos entonces, démosle una pista como siempre solemos hacer en este bondadoso programa. Así es. ¿Te vas acordando, Jorge? A ver. Comprende lo que sufro yo. Tanto. ¿Conoce, Jorge? Es solo temblando de ansiedad estoy. Todos me miran y se van. Muy bien. ¿Cómo gané, siempre? ¿Me gané el libro? Así es, Jorge. Usted se ha hecho acreedor. Gracias por escuchar Corazón Asesino. Es más, le diré, Jorge, gracias a ustedes. No, de nada. Se ganó mi libro. Ah, bueno. Ahí Carlitos. No importa, por los oyentes. Carlitos todos, le va a hacer una firma. Todos. Que me lo firme, por favor. Claro que sí. Gracias, Jorge. Buenas noches. Chao, garabando. Buenas noches. Chao, Jorge. Corazón Asesino ha sido posible gracias al bondadoso corazón de nuestra producción, al bondadoso corazón de Noelia en la operación, al bondadoso corazón de Gabriel Colman. Gracias, chicos. No, a ti. Al corazón de todos los locutores que han participado de esta emisión. A usted, Carlos. De corazón no bondadoso, sino todo lo contrario. Y este corazón que no puede cumplir más promesas ya. Adiós. ¿Qué pasó, don Julio? Nada. El amor, que a veces se pone violento. ¿Cómo? Usted no me lo va a creer. Llegó un corazón y le disparó a Cupido. ¿Y murió? Deje ya el chimento y la bobada y ayúdeme a recoger este desastre. Que el negocio debe continuar. Corazón asesino. Porque amores que matan nunca mueren.